Yo me casé con la escena hace ya años que empezaba, y ya van décadas de esto, pero el amor no se acaba. No teníamos dinero, güey, yo no tenía ni cama. Un colchón en el suelo, un pensamiento por las ramas. De ahí le fui buscando el modo, le fui entendiendo a la trama. Fue película de miedo, de misterio, de drama. No he llegado al desenlace, pero pase lo que pase, me pueden matar a mí, pero jamás a mis frases. Vine a quemar los disfraces, vine a llenarme de lodo. Después de este año mucha gente va a saberse mi apodo. Te voy a contar mi vida y al final de todos modos vas a ver que estoy contándote la vida de todos. Porque muchos le hemos perreado para salirnos del fango. Le doy gran al alacrán aunque no estemos en Durango. No fui a escuela militar, pero me gané este rango, levantando la escena del rap de verdad chilango. Me acuerdo que le daba entre los parques del camino, batallas de freestyle con lírica y con asesino. Por ahí andaba el lobo y ya le daba bien canino. Estaba bien perro ganar como cuando vas al casino. Después me junté con Farus para grabarnos un disco, y les guste o no es un clásico como pocos han visto. Luego grabé con el Muelas, que es escuela de la escuela, y también la saqué del parque, aunque hasta el parque le duela. Las cosas son como son, no todo fue en una canción. El trabajo es poco a poco como en una construcción. Yo con las bases del Gilbert le doy desde hace 13 años y ahora estamos coronados, que no te agarre de extraño. Y con el traficante igual ya recorrí un buen tramo, y el cabrón es mi beatmaker, pero también es mi hermano. El rap me puso a volar, pero desde mi negra nave tiró un trago hasta el suelo por la memoria del grave. He trabajado con varios verdaderos escritores, como el Danger o el Marrano, que están entre los mejores. Conocí muchos estudios, managers y productores, y me conocí a mí mismo abajo de los reflectores. Eso es lo que más importa, escuchar la voz interna. Esa te hace caminar aunque se te cansen las piernas. Así supe que tenía que hacer batallas escritas, pa' que vieran que este ateo tenía una pluma bendita. Y si por algún motivo alguien viene y te pregunta, diles que el rap mexicano está más fuerte que nunca. Con la pura secundaria y la preparatoria trunca, hoy mis clases de escritura se escuchan de punta a punta. Hay unos que se acuerdan todavía que yo hacía un rap bien bizarro cuando el bizarrap ni existía. Con eso levanté, no por hacer letras vacías, sino por escribir canciones con filosofía. Qué raro, el tiempo es el precio más caro. Al que se pasa de avaro no se la deja de avaro. Yo hago siempre el sacrificio, porque si algo tengo claro es que al final la tierra es de quienes la trabajaron. Claro que anduvimos a la deriva buscando alternativa en la música alternativa, y es que la definición de underground es relativa. Por eso al rap subterráneo y lo están viendo para arriba.